Gaudencio quizá da en el clavo cuando dice: es que estas cosas están al revés, y se refiere al mundo, al menos al mundo que él mira. Bueno, pues ahora Gaudencio está libre, pero pues es muy indignante, ¿no?, que gente como él pues sea pues tratada así por las autoridades, cuando realmente los verdaderos criminales están siendo soltados. Y bueno, pues mandamos un fuerte abrazo y solidaridad a la lucha de los pueblos náhuatl allá en Jalisco, y pues seguiremos al tanto de lo que esté ocurriendo. Yo, una vez más, a Liga y Nueva Alianza, all the way from Argentina, un destino, listen. Que veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar una gente para bailar. Tenía un tiempo que yo llegué, los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Hoy igual selecta un ritmo de reggae, para dar algo que bueno a ti te esperaré. Vengo con el flow de Sammy, rima danzante, clandestina sin papeles, ilegal, incesante. Victoria y en el camino del perseverante, mi sangre, mi gente, mi tierra pa'lante. De todo lo que veía vine a hablar, de la vida en el barrio vine a contar, todo lo que quería vine a buscar un ambiente para bailar. De todo lo que veía vine a hablar, de la vida en el barrio vine a contar, todo lo que quería vine a buscar un ambiente para bailar. Baila, que este sonido te mueve mente en calma, pa' que lo huesos te traje y prende el falla, transmite el ritmo de mi música nueva. De todo lo que veía vine a hablar, de la vida en el barrio vine a contar.